Haciendo vida el Evangelio. Hoy voy a tratar un tema que es muy interesante y a la vez es muy importante. El tema de hoy se va a realizar prácticamente sobre 7 aspectos. El primero que vamos a tratar el día de hoy es condenados a muerte antes del nacimiento. Y esto tiene que ver mucho con la familia. Y hago una pregunta. ¿Qué es el aborto? Hay definiciones desde el punto de vista de cada quien o desde el punto de vista social, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la moral y de la ética. Pero yo estoy acá para ver todo esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Y me voy a centrar prácticamente en una definición bastante corta, pero a la vez que dice mucho sobre el aborto. Y esto dice interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Eso es entonces el aborto. Y podemos entender también por aborto interrupción de una acción o un proceso antes de que finalice o se complete. Y también aquí entra el aborto. Nosotros sabemos muy bien que el ser humano necesita 9 meses en el vientre materno para poder llegar a un feliz término que es el nacimiento. Pero veamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Y yo los invito a que abran sus Biblias en el libro del Éxodo, en su capítulo 1, versículos del 9 y siguientes. Por favor, léanlo. Y vamos a encontrar en la lectura de este pasaje bíblico algo muy interesante, que pone como personajes a 2. Uno es el faraón y el otro es el pueblo de Israel. El faraón, aconsejado por sus asesores, da un decreto, y este decreto es sumamente terrible. Hay que asesinar a todo hijo varón del pueblo israelita, bajo la condición de que haciendo esto, absolutamente nadie de los varones israelitas logrará sobrevivir y por lo tanto el pueblo de Israel vendrá en mengua. Porque el faraón tuvo miedo de que este pueblo creciera enormemente y más adelante pues viniera a ser causa de destrucción del mismo pueblo egipcio. ¡Qué orden más terrible! Y esta orden se parece muchísimo a la que aparece en el Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús. Cuando Herodes manda a matar a todo primogénito. Y en edades comprendidas también de 3 años o recién nacidos hasta, digamos, los 3 años de edad. Se da una matanza terrible. 2 épocas muy duras para el pueblo de Israel. Durísimas, durísimas. La Biblia específicamente no menciona la palabra aborto, pero la misma Biblia presenta un número de cosas significativas acerca de los niños no nacidos. Estas declaraciones bíblicas indican que los no nacidos son de hecho personas. Por lo tanto, el aborto es incorrecto debido a que es el asesinato de una persona. Hay personas que dicen que el aborto no está contemplado en la Biblia, o que no habla nada relativo a este tema. Y yo creo que indudablemente se equivocan. Y se equivocan porque no han leído a profundidad las Sagradas Escrituras, o porque están tan acostumbrados a leer de memoria o aprenderse de memoria ciertos pasajes bíblicos, que olvidan la inmensa riqueza que existe en lo escrito en las Sagradas Escrituras. Y como dije, la Biblia específicamente no menciona la palabra aborto. Pero pensemos algo. Es equivocado asesinar a una persona. El bebé no nacido es una persona. Por lo tanto, es equivocado asesinar al bebé no nacido. Y aquí entra también el tema de lo jurídico, donde se pretende, por mentalidad del ser humano, determinar en qué momento el embrión es un ser humano. Y empieza el gran debate, empieza la gran lucha. Pero se olvidan de que el único dador de vida es Dios, y que Dios reconoce al ser humano desde el momento de su concepción en el vientre. Si uno hace el análisis de lo que acabo de decir, que es equivocado asesinar a una persona, el bebé no nacido es una persona. Por lo tanto, es equivocado asesinar al bebé no nacido. Tal vez el argumento más fuerte contra el aborto, desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras, es el hecho de que el mismo castigo que es aplicable a alguien que mata o hiere a un bebé no nacido es también aplicable a alguien que mata o hiere a un adulto. En el libro del Éxodo, en su capítulo 21, versículos 22-23, se lee lo siguiente: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Estos versículos indican frecuentemente de que la ley mosaica veía por el no nacido como persona digna de la misma protección y derecho de los adultos. Ahora bien, si alguien dice que el abortar no es pecado, entonces, ¿dónde queda uno de los mandamientos que reza no matarás? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? Y volvemos a lo que dije anteriormente. Es equivocado asesinar a una persona. El bebé no nacido es una persona. Por lo tanto, es equivocado asesinar al bebé no nacido. Y cuando tú miras a través de la historia del ser humano, te vas a encontrar con algo que te puede dejar muy pensativo. Y este algo es que desde mucho tiempo atrás, el ser humano ha practicado el aborto utilizando los medios a su alcance de acuerdo a la época. Habían mujeres embarazadas a las cuales ponían una tablilla sobre el vientre, estando ellas acostadas, y las personas saltaban encima de ellas. También les introducían en su cuerpo, en las partes íntimas, ciertos líquidos que contenían sal. La idea era provocar el aborto. Pero cuando uno habla aborto, como que la palabra se oye es suave y como que es hasta cierto punto ya común mencionar esta palabra. Pero lo más correcto sería decir cuando se provoca el asesinato del bebé no nacido. Y allá no les gusta a muchos. Pues el ser humano ha provocado asesinatos de bebés no nacidos desde mucho tiempo atrás. ¿Y entonces? Entonces de lo que estoy hablando, por lo tanto, no es nada nuevo. Pero es necesario estar hablando de esto para que no se olvide. Para que se recuerde todo el tiempo de que Dios es el dador de vida. Y en esto entraría como causa de provocar o de llegar al extremo de tener un aborto, podríamos mencionar lo siguiente: la edad, la economía, la familia, el futuro, una pareja inmadura, una mala experiencia, pornografía. ¿Por qué menciono la edad? Imaginémonos las estadísticas que estamos manejando actualmente, donde se están dando embarazos en niñas de 10 años para arriba. La edad. Hay mujeres que se casan muy jóvenes, podríamos decir 16 años, o 17, o 18. Estas edades implican juventud, adolescencia, y por lo tanto podemos decir también que dentro del parámetro de la adolescencia, esta persona no está capacitada mentalmente y psíquicamente para afrontar un embarazo temprano, mucho menos un matrimonio. Entonces la edad es un factor. La economía, ya sea a nivel país, a nivel municipio, a nivel departamento, o más reducido, a nivel familia, también es otro factor que coadyuva a que se piense precisamente en no tener hijos y que se piense media vez esté embarazada en la posibilidad del aborto. La familia. Imaginémonos un cuadro como sucede la mayoría de las veces o frecuentemente, que resulte la hija embarazada que no sabe quién es el padre o que no quiere decir quién es el padre, porque tuvo un desliz, porque a pesar de las enseñanzas que le fueron inculcadas, las obvió, las olvidó, no las tomó en cuenta porque fue seducida o qué sé yo, y resulta embarazada. Y viene entonces el escándalo en la familia. Se ha deshonrado a la familia. Y entonces una de las opciones es precisamente el aborto. El futuro. Otro tema muy importante, el futuro. Nadie tiene garantizado el futuro. Nadie sabe qué le puede suceder en el futuro y hay temor a ello. Pero una pareja, o una mujer en este caso, un hombre que están ya en la plenitud de su madurez mental, saben muy bien la cantidad de hijos que piensan procrear y la cantidad de hijos a las cuales les pueden dar un bienestar. De que puedan suceder cosas más adelante y que interrumpan ciertos planes, se podría dar, no lo sabemos. Pero yo que estoy hablando acá, y tú que me estás escuchando y que estás viendo esto, ponte a pensar por un momento que tú eres producto de algo, pero que tu futuro absolutamente nadie lo podía predecir. Pero si hoy tengo una buena posición económica o tengo lo necesario como para poder planificar tener familia, 1, 2, 3 hijos, y que según mis cálculos les voy a poder proveer de lo necesario, tal vez no en grande, tal vez lo justo, o quizás lo mínimo, pero ahí van a estar. Entonces podemos decir también que el futuro es algo que se debe de esperar y saber afrontarlo, pero no tenerle temor, no tenerle miedo. Y si hablamos de una pareja inmadura, de una pareja que no sabe qué es el qué destino tiene en su vida, qué meta, hacia dónde quiere conducir su matrimonio, una pareja que tal vez solamente vive por vivir y que en los momentos candentes de su relación como pareja le da rienda suelta a sus instintos sexuales y no toma las debidas precauciones o no toma en cuenta que cada relación sexual podría implicar por sí un embarazo y tal vez generalmente un embarazo no deseado. Tenemos también lo que es la mala experiencia. Y la mala experiencia podría darse a causa de una violación sexual. Esa podría ser una mala experiencia, quizás dolorosísima, algo que deja traumada a la persona que sufre de esto y que producto de esta violación puede resultar embarazada y por lo tanto no va a desear el fruto que lleva en sus entrañas. Y si le sumamos a esto la pornografía, que es o sirve como un aliciente para que en tu mente se empiece a elucubrar cosas que van en contra de tu misma naturaleza o de la naturaleza de otras personas, que enciende tus sentidos, que también va a influenciar enormemente para pensar en desahogar toda aquella sensación de placer que te está poniendo incómodo. Y entonces, siendo una persona incapaz, si eres adolescente, si eres un adulto soltero o tienes una desviación, Entonces busca cómo desfogar y cómo poner en práctica todo aquello que ha visto y recurre al método más simple, que es el abuso sexual hacia otra persona. Imaginémonos esto. Ahora bien, la edad, la economía, la familia, el futuro, una pareja inmadura, una mala experiencia, ¿qué es lo que produce en tu ser? Miedo e ignorancia. ¿Y por qué digo esto? Recordemos al faraón. El faraón ordenó la masacre por una simple y sencilla razón. Y esta simple y sencilla razón se llamaba miedo. Miedo a que el pueblo de Israel fuera a ser tan numeroso que más adelante él perdiera su poder. ¿Y qué es lo que te conduce a pensar en la posibilidad de un aborto? El miedo y la ignorancia. Miedo porque eres joven. Miedo porque no tienes los recursos económicos necesarios para poder sobrellevar esa carga. Miedo por el qué dirá tu familia, o miedo a las acciones que puede emprender tu familia contigo. Miedo al futuro. Miedo porque sabiendo que eres o que son una pareja inmadura, no saben cómo lidiar con ese fruto que se está gestando en el vientre de la mujer. Y miedo por la mala experiencia y que tu hijo, indudablemente producto de una violación, vaya a ser un don nadie, siempre vaya a ser criticado, siempre vaya a ser lastimado, etcétera, etcétera, etcétera. Miedo, y en muchos de los casos también ignorancia, porque hasta el mismo faraón, a pesar de todo el poder que tenía, a pesar de todo lo que él era, pecó de ignorante, y esto fue porque sus asesores también le pusieron en su mente miedo. Entonces, ¿qué podemos decir? Ayer era el faraón, hoy son los organismos internacionales y los gobiernos los que promueven el abominable crimen del aborto. Existe una distribución masiva de anticonceptivos, en su gran mayoría abortivos. Cada día es mayor la masacre del aborto que produce millones de víctimas en nuestros pueblos latinoamericanos. Aquí, por ejemplo, se está hablando de una educación sexual. Por ejemplo, los padres son permisivos con sus hijos e hijas y les dicen, mira, si lo vas a hacer, es mejor que te protejas. Llévate un preservativo, llévate un condón. Prefieren un mal menor a un mal mayor. Prefieren obviar lo que es la enseñanza desde la perspectiva de las Sagradas Escrituras y desde lo que nos enseñaron quizás nuestros abuelos, y prefieren educar la sexualidad de sus hijos de una manera equivocada. Y es que hablar de sexo o de relaciones sexuales es un tabú aún en muchos países de Latinoamérica, y donde no es tabú, lo han desviado lamentablemente, y ha provocado el efecto contrario. Una cosa sí podríamos decir, si los papás no se toman el tiempo ante las preguntas probables de su hijo sobre el tema, probablemente encuentren personas que les van a orientar de mala manera, y probablemente para descubrir los secretos de la sexualidad se refugien en la pornografía. Pero este es como una catapulta que lo que está haciendo es impulsarlos a tener esta misma relación y buscar el acomodo en otra persona. Por eso es que los noviazgos de ahora, y no lo estoy diciendo únicamente a causa de la pornografía, sino también lo puedo decir a causa de que la sociedad así lo está imponiendo por su propio miedo, por su propia ignorancia, a que los jóvenes tengan relaciones sexuales desde temprana edad, donde se acosa a la persona que es virgen, y aquellas llegan a otro tipo de aberración, que con tal de mantener la virginidad o con tal de no tener una responsabilidad en caso de embarazo o la responsabilidad de protegerse, utilizan con frecuencia lo que todos conocemos como una aberración, que es la sodomía, tener relaciones de ese tipo. Podríamos decir entonces lo siguiente, y si lo vemos de acuerdo a lo que dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, el amor conyugal debe compaginarse con el respeto a la vida humana. Y en el numeral 51 dice: el concilio sabe que los esposos, al ordenar armoniosamente su vida conyugal, con frecuencia se encuentran impedidos por algunas circunstancias actuales de la vida y pueden hallarse en situaciones en las que el número de hijos, al menos por cierto tiempo, no puede aumentarse. Y el cultivo del amor fiel y la plena intimidad de vida tienen sus dificultades para mantenerse. Cuando la intimidad conyugal se interrumpe, puede no raras veces, óigase bien, correr riesgos la fidelidad y quedar comprometido el bien de la prole. Porque entonces la educación de los hijos y la fortaleza necesaria para aceptar los que vengan quedan en peligro. Hay quienes se atreven a dar soluciones inmorales a estos problemas. Más aún, ni siquiera retroceden ante el homicidio. La Iglesia, sin embargo, recuerda que no puede hacer contradicción verdadera entre las leyes divinas de la transmisión de la obligación de la vida y del fomento del genuino amor conyugal. Es interesante lo que el magisterio de la Iglesia nos enseña. Es muy interesante. Y para ampliar esto, pues yo les sugiero que lean el numeral 51 en el Concilio del Vaticano II, precisamente en Gaudium et. Se los recomiendo. Entonces podríamos resumir de la siguiente manera. Jesús dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. La vida humana es sagrada e inviolable. Pediré cuentas de la vida del hombre al hombre. Si todos entendiéramos que la vida humana es sagrada, porque desde su inicio se comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin, solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Ese sería entonces el resumen de lo que me obliga a transmitir a la luz de las Sagradas Escrituras sobre lo que es el aborto. Tienes entonces algo muy importante en tu vida. Es entender que desde el momento de la fecundación se está gestando una vida. Y que esa vida merece desde ya todo el respeto y todo el cuidado necesario para que pueda culminar el embarazo en su máxima expresión, que es el nacimiento de este ser humano ya debidamente formado. Y todo es un proceso en la naturaleza. Nadie puede sembrar un bebé de 9 meses en el vientre de la madre. Es un proceso. Tu crecimiento físico es un proceso. Tu desarrollo mental es un proceso. Todo lleva un proceso. Y el proceso de la fecundación debe de ser un proceso responsable, donde no sientas miedo, donde no haya lugar a la ignorancia. Y si tienes dudas, yo te sugiero y te aconsejo que te acerques a tu líder espiritual, a tu sacerdote o a quien tengas confianza para tocar sobre este tema. Entonces, ¿qué es lo que nos obliga o qué es lo que nos pide Dios? Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho un transgresor de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Todos los mandamientos son un bloque. Hay 10. Violenta uno y has roto los 9 restantes. Hay que tener cuidado con eso. Y todo católico, todo cristiano, debe decir con valentía no al aborto, no al asesinato premeditado, el cual lleva ventaja y el cual lleva alevosía. Y si tú, mujer, hoy estás atravesando por un periodo de indecisión sobre si debes de permitir que ese fruto que está en tu vientre, que es un fruto bendito, se desarrolle y nazca, o bien si estás pensando en asesinarlo, ten cuidado, ten mucho cuidado. Yo te sugiero que te pongas en comunicación con tu Creador, con tu Dios, que Él sabrá orientarte. Y no importa tu edad, no importa tu condición económica, óyelo bien, no importa. No importa también tu familia, no importa tu futuro, no importa que tengas por pareja a alguien inmaduro, no importa la mala experiencia que hayas vivido, no importa. No importa. Porque si tú te abandonas al Señor, Él te dará las fuerzas necesarias para salir adelante. Recordémonos que durante el embarazo de María, la Madre de Dios, cuando se acercó a su prima Isabel, está escrito que el fruto de su vientre saltó en alegría cuando escuchó las palabras. Un ser humano no nacido. Imaginémonos a María tratando de abortar. Solo imagínate eso. Entonces oremos. Padre misericordioso, que nos has llamado a la vida y nos das el don de la libertad para amar, Te pedimos por aquellos padres que haciendo mal uso de esta libertad destruyen el don de la vida que tú les confías en sus hijos. Perdona también a todos aquellos que permiten o colaboran con esta cobardía. Te pedimos por los bebés a quienes se les niega nacer, hazlos gozar de tu presencia eternamente y no permitas que el triste mal ejemplo de muchas naciones que aprueban el aborto se difunda a otros países donde la vida es amada desde sus inicios hasta su fin natural. Permíteme adoptar hoy espiritualmente a un bebé por nacer y ofrecer mis oraciones, trabajos, gozos y sufrimientos por ese pequeño, para que pueda nacer y vivir para tu mayor honor y gloria. Madre de Dios, cuida y protege a todas las madres que como tú llevan el don de la vida en su seno. Protectora de los no nacidos, reina de las Américas, ruega por nosotros. Amén. Alabado y bendito sea nuestro Señor. Amén.